sabes amar y todo lo entiendes. Yo, Coco Jumbo, seré tu amante. Yo, Coco Jumbo, te haré muy feliz. Súbeme, bájame. Oh, yeah. cualquiera, donde vaya con quien quieras. Está la onda clasiquera. Yeah. acentos, en sus ojos se ve radar lumi lumi lumi. Que soy yo ese amor y soy dueño de su encanto. Radar lumi lumi lumi, oh, no te pertenece. Camilión. Te pido amor, ven por favor. Te necesito, mi vida, yo estoy aquí. Ven hacia mí, de nuevo amor. Eres tan dulce, te escuchaba yo decir que tu amor era tan solo una adicción. No es así, tú me mentiste, no es así. Vienes y vas. Te pido amor, ven por favor. Te necesito, mi vida, tú eres mi amor. Ven por favor, de nuevo amor. Ven a mí, te necesito. Quiero verte otra vez. Yo, ven a mí. Necesito. todo hoy. Y la música creció, yo estaba bien. solo en mí.